Mujeres con historia. En junio de 1472, Carlos I de Valois, duque de Borgoña, más conocido como Carlos el Temerario por su carácter impetuoso y guerrero, ponía sitio a la ciudad de Beauvais, perteneciente a la región de Picardía, al norte de Francia. Todo hacía presagiar que la ciudad sería tomada sin apenas dificultad, ya que tenía unas mínimas defensas amuralladas y el ejército era insuficiente para contrarrestar el asalto. Sin embargo, la población, en vez de abandonarse a su suerte o huir precipitadamente, decidió defender la plaza, ayudando a los pocos soldados que se encontraban en ella. Entre todos ellos destacó la presencia de una joven de 18 años de edad, que con hacha en mano intentaba impedir la colocación del estandarte borgoñón, prueba significativa de que la villa había caído. ¿Qué era lo que había precipitado tales acontecimientos? Y lo más importante, ¿quién era la joven protagonista de semejante hazaña? Carlos el Temerario tenía el perfil del perfecto caballero, inteligente, instruido, gran estratega. No en vano, sus modelos eran los genios militares de la antigüedad, Aníbal, Alejandro Magno, Ciro y Julio César. Con ellos se medía y en ellos se inspiraba a la hora de tomar decisiones políticas para consolidar o ampliar territorio. Su enemigo declarado era Luis XI. Era el rey de Francia con el que se enfrentó en varias ocasiones. El éxito en las múltiples campañas contra el rey francés le reportaba grandes beneficios territoriales. Consiguió consolidar su alianza con Inglaterra al casarse con Margarita de York, hermana del rey anglosajón Eduardo IV. Carlos quería cumplir un sueño, recuperar el antiguo reino de Borgoña. Y ahora que tenía el favor inglés, pensó que era el momento de dar el golpe definitivo al monarca galo. Con tal fin, organizó un gran ejército compuesto por sus fieles y numerosos mercenarios venidos de diferentes países a los que pertrechó con las armas y el equipamiento adecuado. Mientras tanto, en Beauvais los ciudadanos contemplaban con recelo cómo el duque de Borgoña se iba acercando. En 1465, Carlos el Temerario había recuperado, gracias a un tratado, gran parte de la Picardía, pero todavía varias ciudades se resistían, y entre ellas estaba Beauvais. El 27 de junio de 1474, dispuesto a poner término a esta situación, marchó junto a sus huestes compuestas por 80.000 hombres, con los que sin obstáculo alguno tomaron los arrabales de la ciudad. El escenario se presentaba de lo más propicio a sus intereses. Iba a ser un paseo triunfal. En ningún momento nada hacía augurar mayor problema que unos cuantos envites. En cambio, mujeres y niños decidieron ayudar a sus hombres a defender lo poco que tenían. No estaban dispuestos a ceder sin luchar. Cualquier cosa podía ser un arma. Cogieron adoquines y piedras para lanzarlos contra los asaltantes. Hacen acopio de palos, de picas, hachas, hierven aceite y agua. Todo vale. Asimismo, ayudan a los soldados abasteciéndolos de pólvora o flechas. La ciudad solo contaba con fortificaciones prácticamente en ruinas y las que se mantenían en pie eran poco elevadas. Se consagran a la ayuda divina rezando a Santa Agradén, patrona de Beauvais, para que los proteja. Nadie sabe qué puede pasar. El desafío al duque puede ser su perdición. El primer asedio tiene lugar en la puerta de Limasón, donde los borgoñeses comprueban que va a ser más difícil de lo que pensaban. El segundo tendrá lugar en la puerta de Bresle, donde el combate se recrudece. Las fuerzas están muy equilibradas. Los borgoñeses no cejan en el empeño y cuando un soldado pretende poner el estandarte borgoñón en la muralla, aparece en escena Jean Lasnet, que al ver lo que iba a acontecer se abalanzó con su pequeña hacha en ristre contra el enemigo, asestándole un golpe en la testa que le rompió el cráneo. Cuando cayó al suelo, le quitó con rabia el estandarte de las manos y arrojó el cuerpo al pequeño precipicio. Jean Lasnet no tenía ninguna experiencia en combate, solo era una mera cardadora de lana, hija de Mathieu, un modesto artesano. No obstante, en momentos de presión, las personas reaccionan por impulso, y ella, sin pretenderlo, se convirtió en apenas unos minutos en heroína, e incluso en leyenda, ya que comenzaron a llamarla Jeanne Hachette, en referencia al hacha que portaba. Algunos historiadores dicen que no existe testimonio histórico de la supuesta hacha, e incluso especulan con que en realidad echó a perder el plan de un traidor a la villa, o que pudo evitar que el borgoñón colocara el estandarte al tirarle de la escala por la que subía la muralla. Sea como fuere, lo cierto es que Jeanne, con su iniciativa, pasó a la historia de Francia por su gran gesta. El enfrentamiento duró 11 horas. Tanto los de un bando como los de otro se encontraban exhaustos. Carlos el Temerario pensó que lo mejor era retirar sus tropas por miedo a que el ejército del rey francés llegara a Beauvais, causando un desastre irreversible. La ciudad se había salvado. Todos corrieron a rezar a Santa Agadrem para agradecerle el milagro. Días más tarde, el mariscal Joaquín Rual abrió las puertas de la villa al rey Luis XI, acompañado de su séquito. Una gran comitiva escoltaba a Jeanne para ofrecer ante los ojos del rey el estandarte robado al borgoñón y símbolo indiscutible de su proeza. Luis XI, en reconocimiento a la bravura mostrada por los ciudadanos, otorgó grandes privilegios a la villa, en especial a las mujeres, a las que les concedió marchar en procesión por delante del clero y de los hombres el día de la patrona, que se celebrará a partir de entonces el último fin de semana de junio. Además, instituyó dicho día como la fiesta del asalto en recuerdo al asedio de Carlos el Temerario, su pertinaz rival. A su vez, les concedía a todas las féminas residentes en Beauvais plena libertad de lucir vestidos o joyas similares a las que portaban mujeres de la nobleza. Esta dispensa era muy importante, pues se castigaba a cualquier mujer que hiciera ostentación de noble sin serlo. El rey tampoco se quiso olvidar de Jeanne, le dio su permiso para casarse con Colin Pilot y le concedió la exención de pagar impuestos. En 1477 Pilot moría en la batalla de Nancy, al igual que el duque de Borgoña, quien no había tenido suerte desde el asalto de Beauvais. Carlos el Temerario fue traicionado y masacrado junto a su ejército, tanto es así que se encontró su cadáver desnudo y medio devorado por los lobos. Estaba desfigurado y solo su cirujano privado pudo reconocerle por sus heridas de guerra. Jeanne volvió a casarse con Jean Fourquet, capitán al servicio del rey francés. Por eso muchos textos se refieren a ella como Jeanne Fourquet. Durante la restauración, un descendiente suyo, Pierre Fourquet d'Achet, recibió en recuerdo de su antepasada una pensión de 15.000 francos. La historia de Francia recuerda a su heroína, al igual que nosotros recordamos a Agustina de Aragón en los sitios de Zaragoza. Ambas eran del pueblo, ambas eran de armas tomar, y ambas, gracias a su bravura y valentía, consiguieron frenar los envites del enemigo, dando tiempo a que las fuerzas aliadas llegaran para socorrerles. Lo curioso del tema es que Carlos el Temerario era el bisabuelo de nuestro rey español, Carlos I de España y V de Alemania, que muchos de los territorios que heredó los conquistó su bisabuelo en la época en la que vivió Jeanne, y seguramente la ciudad de Beauvais podría haber formado parte de esa herencia territorial. Caprichos del destino que interrelacionan la historia de Francia con la española. Hoy en Mujeres con Historia hemos conocido un poco más a Jeanne Hachette, la heroína de Beauvais, cuya estatua se puede contemplar en dicha ciudad.